¿Cuál es el camino del desarrollo actual? ¿Hacia dónde va? ¿Quiénes son los que lo trazan? ¿Existen caminos alternativos? Bueno, no lo sabemos, al menos si están los divergentes. Escucha Caminos Divergentes en Radio Manque 107.3, sembrando autonomía y libertad. No pienses, hija mía, ¿acaso Dios nunca muere? ¿A qué Dios te refieras? Todo de eso depende. O será difícil a los domicilios, sube los vaqueros. Cuenta tu tipa, te quita sexo, marihuana. Estamos ya en las frecuencias autónomas libertarias de Radio Manque. Bienvenida, un poquito por ahí, sí, ahí nos estamos escuchando un poco mejor. Como ya les comentaba, estamos ya en las en el dial, en el 102.9 FM y en el www.radiomanque.org, en este programa número 145 de Caminos Divergentes, este programa ya que lleva su buen rato sonando a través de Radio Manque, sembrando autonomía y libertad a través de las ondas sonoras autónomas solidarias de la ciudad de Rancagua y para todo el mundo. Estamos acá junto con Alejandro Romero, sociólogo, quien durante sus años de expertise dentro de esta hermosa profesión, oficio, labor, deporte, combate, dirían algunos, ha ido estudiando y profundizando en conocimiento práctico en el ámbito de la delincuencia, la criminalización, la justicia, la reinserción también, sobre todo en el ámbito juvenil. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo compartiendo este espacio de reflexión. También entiendo de crítica constructiva, pero sobre todo también de expansión de la democracia. Por tanto, muy contento de participar en tu programa. Ya pues, muchas gracias Alejandro. Esa es la idea de poder tener distintas visiones, un análisis crítico, un análisis profundo respecto a lo que estamos viendo como sociedad hoy en día, sobre todo con un tema que durante, yo diría, los últimos 20 años ha acaparado constantemente la órbita, la discusión, las líneas editoriales y las políticas públicas de los distintos gobiernos, no solo de Chile, sino que también de la región a nivel latinoamericano, que es la seguridad pública, que es la delincuencia, que es esta mirada criminalizadora también muchas veces de ciertos sectores sociales, sectores socioeconómicos también, y que es importante también otorgar el espacio para una mirada reflexiva de esos procesos y de esos fenómenos. Sí, bien, como tú señalas, efectivamente, el tema de la delincuencia juvenil, por dar una denominación, dejó de ser un tema emergente en casi todos los países latinoamericanos para transformarse ya en un tema de agenda pública, pero no tan solo desde el punto de vista ya de la juventud como una etapa de la vida esencialmente disruptiva, sino que justamente entender este fenómeno a partir de las propias visiones generacionales que tienen los jóvenes respecto al fenómeno, sobre todo de la participación social. Porque gran parte de lo que hoy se llama conducta disruptiva tiene que ver justamente con aquellos espacios que en algún momento fueron negados para estas nuevas posturas o estas nuevas miradas más bien instituyentes de los procesos que chocaban con este mundo ya instituido que era el mundo de los adultos. Entonces, claro, cuando hablamos de la lógica de la conducta disruptiva o la conducta relacionada con la infracción de ley, no hay que perder en vista primer elemento, que los jóvenes que en estos momentos transitan este tema de la infracción de ley no son muy distintos de aquellos que no la transitan. De hecho, hay muchas teorías que suponen que la única diferencia entre los chicos, por decirlo así, que tienen conductas antisociales versus aquellos que no las tienen, tienen que ver básicamente con que en algún momento de este pendular, de pasar de un polo prosocial a otro antisocial durante la juventud, tuvieron más refuerzo de conductas prosociales y por eso se quedaron en ese lado, digamos. Por lo tanto, esto rompe esta lógica más bien de entender a la juventud infractora de ley como aquella que nace a partir de una subcultura que viene de sectores que en alguna medida son fábrica de sujetos antisociales, por una lectura un poco más comprensiva que apunta que en el fondo la infracción de ley podría entenderse casi como una conducta dentro del proceso normal de socialización de los jóvenes. ¿No? Claro, porque ese discurso también entra a partir de un entendimiento hegemónico respecto a la delincuencia, como un fenómeno estático, ¿cierto? En cambio, esta otra mirada lo revisa como un fenómeno dinámico, que no solamente encasilla al joven como con un sesgo, con un etiquetaje, es decir, tú eres delincuente y vas a ser delincuente siempre. Es un poco lo que se pone sobre la mesa, ¿no? Y esto trae o aparejado una serie de consecuencias que chocan un poco con la noción de políticas públicas. Porque en el momento en que tú planteas el hecho de que la infracción de ley puede ser entendida, o por decirlo así, la conducta antisocial puede ser entendida como un proceso dentro de la socialización normal de un joven, automáticamente lo que estás diciendo también es decir, ojo, hay que sacar los parámetros que nos dan la seguridad de que el problema está focalizado. Cuando tú dices que todos los jóvenes son susceptibles de tener conducta infractora, lo que estás diciendo en alguna medida es decir que los mapas actuales de leer el fenómeno de delincuencia no nos sirven para nada, ¿no? O sea, no porque un joven vive en cierto sector que se asume con factores delictivos o que se asume con altos factores de riesgo, necesariamente va a llegar a la conducta antisocial como aquel chico que viene de un sector de familia bien constituida y cosas por el estilo. Porque lo interesante de esto es que la conducta disruptiva o la conducta antisocial, hoy por hoy, como te decía, sobre todo las teorías criminológicas mucho más contemporáneas, lo entienden como un tránsito dentro de justamente el insertarse dentro de la cultura hegemónica. ¿En qué sentido? De que muchas veces la tensión que surge con esta cultura tiene que ver justamente por el hecho de poner en tela de juicio aquellos preceptos que se asumen fundacionales. Entonces, cuando un chico comete infracción de ley, no necesariamente está en esta lógica de robar o de cometer infracciones para el tema del consumo o esta lógica más bien que plantean los medios de comunicación, ¿no? Como que el chico que roba es justamente el que tiene que viene de sectores bien establecidos o que en alguna medida responden como este imaginario social de que prácticamente son depredadores sociales. No, hoy por hoy la conducta antisocial se entiende que es más gradual, de que en algunos casos se parte con ciertas transgresiones y que no todos los jóvenes necesariamente que desarrollan acciones delictivas van a terminar a futuro en lo que en algún momento se llamó lo que la teoría general del delito planteó como esta escala consecutiva, ¿no? Que todo joven delincuente necesariamente iba a ser un adulto, claro, delincuente. Claro, no obstante eso, podemos revisar cómo en Chile al menos esta representación de lo delictivo también converge con un montón de otras variables sociales, tales como la segregación espacial, tales como la falta de oportunidades, tales como el desempleo, que se van concentrando en ciertos lugares de la ciudad. Esta dinámica entre lo segregado que existe de ciertos sectores vinculados a las posibilidades de delinquir. Y también, por otro lado, en qué tipo de delito también nos estamos fijando cuando establecemos como el joven delincuente. Porque son los de, entre comillas, mayor connotación social. Pero también la sociedad, ¿qué es lo que establece como mayor connotación social también? Bueno, ahí hay un sesgo bastante grande que ya ha sido discutido por grandes juristas a nivel nacional y también internacional. Porque justamente cuando se habla de delitos de mayor connotación social son justamente aquellos que atentan contra la propiedad privada. Ya lo conversamos en algún momento de que el gran sesgo que cubre todos los códigos penales es que ponen como elemento central la protección de la propiedad privada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que alguien que roba, caso puntual, en una casa y se roba un televisor, el código penal tiene un castigo específicamente para ese tipo de elementos porque son muy tácitos, ¿no? Pero sin embargo, cuando los hechos antisociales... los perjuicios, pero sobre todo cuando los hechos antisociales tienden a cubrir una mayor cantidad de personas, quedan diluidos, porque aquí lo que en Chile lo que prevalece en el código penal es la sanción hacia lo privado y no hacia lo social. De hecho, basta pensar o traer a colación qué le sucedió al tipo que quemó casi completo las Torres del Paine, ¿no? El tipo se fue prácticamente sin pagar nada en algún momento. Y luego pagó al final la embajada de Israel. Y eso a que todos los códigos penales privilegian lo privado por sobre lo público. Entonces ahí ya parte un sesgo, porque decir o privilegiar lo privado en alguna medida estás privilegiando el capital. Claramente. Y sobre todo tiene que ver con desde dónde emerge también el Código Civil chileno y el Código Penal chileno, es decir, están anclados en el siglo XIX, sí, con una aristocracia burguesa que instala las matrices del Estado chileno, es decir, desde casi una separación invisible entre lo que es el poder oligarca con el poder jurídico del Estado. Son ellos mismos los que establecen los dominios y establecen la moral también. Justamente. La moral entre lo que es prohibido y lo que es legal o lo que es moralmente aceptable para realizar. En base a ello también podemos revisar hoy en día esta idea de lo delictivo, que ya ni siquiera hablar de lo punible o lo no punible, sino que lo delictivo como cultura, ¿cierto? Cómo se va estableciendo hegemónicamente, como tú lo relatabas, respecto a lo que se debe sancionar y lo que no se debe sancionar, respecto a quiénes son los que mayormente son sancionables. Por ello que vemos un sesgo de clase tremendo en las cárceles chilenas. De hecho, es interesante hacer análisis cuando uno justamente empieza a ver quiénes son los que cumplen mayor parte de las condenas y quiénes no. De hecho, cuando uno se pone a analizar este fenómeno, se da cuenta que los pobres cometen delitos, mientras que los ricos, por decir una denominación, son errores, ¿no? Errores no forzados. Basta traer a colación lo que pasó con el hijo de cierto senador, por ejemplo. Y esto es bastante interesante. Que al fin y al cabo, quien cometió el delito casi fue como un suicidio, claro, ¿cierto? Claro. Diciendo, oye, pero si este tipo, poco menos que se tiró antes el furgoncito de Martincito, sí, claro, ¿cierto? Se cruzó delante de mí, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ese fenómeno está muy enraizado con esta lógica de que hoy por hoy, para que una sociedad esté ordenada, para que una sociedad como la chilena, que se asume, que responde muy bien a la normativa, sobre todo de la lógica del mercado, es necesario objetivar el miedo. Cuando uno objetiva el miedo, lo que está diciendo en alguna medida es decir en quién puede confiar y en quién no. Esto es un vector súper importante al momento de hacerlo, de producir un orden social que dé cuenta también de las políticas sociales por un lado, pero por otro lado también respecto a los criterios de qué vamos a entender por cada uno de estos delitos, lo que conversábamos recién. Cuando uno en estas sociedades, que algunos autores denominan la sociedad del riesgo, focaliza o estigmatiza al sujeto delincuente, lo que está haciendo en alguna medida es decir en quién puedes confiar y en quién no. Entonces eso es bastante relevante, porque en Chile esto ha determinado aquí que la mayor parte de los delitos comunes, ¿no?, se entiendan como delitos de alta connotación social, por ejemplo, claro, hurtos, como por ejemplo portonazos, ¿no?, que son delitos que están mediados por la fuerza, pero hay otros delitos que son de mayor connotación social y han sido invisibilizados, como los delitos de cuello blanco, ¿no? O sea, en Chile nadie habla de los delitos de cuello blanco. Y cuando se habla casi como un caso anecdótico, ¿cierto? Casi como anecdótico, ¿no? Entonces, ahí también hay un fuerte factor o un fuerte sesgo respecto al cómo se entienden los delitos, ¿no? Y a la vez, ¿con qué pautas se construye el delito, la idea de delito, pero también con qué pautas se difunde el delito? Y ahí entramos en otra métrica que es muy interesante de trabajar, que tiene que ver con economía política, con quiénes son los dueños de los canales de información también. Si tú te fijas, ¿y cuáles son las tramas de poder que están entre medio? Es decir, cuando fue el perdonazo de Johnson, Johnson tenía tremendos contratos televisivos con distintos medios, también con medios de como La Tercera, como El Mercurio, y al fin y al cabo no iban a estar hablando mal de uno de sus principales auspiciadores. Claro. O cuando se revisa los casos de servicio impuesto interno con distintos un grande empresa en el país, que los medios de comunicación no hablaron. Los casos de colusión, por ejemplo. O sea, todavía no nos pagan las 7 lucas del confort, claro. Los pollos y un montón de otros elementos. Entonces, ahí vemos cómo construimos el delito como tal. O sea, de hecho, hay una... La simulación del delito. Hay una fracción de la teoría criminológica más bien crítica, que plantean que todos estos elementos que tú estás señalando, como la corrupción, como el tema del delito cuello blanco, se podrían entender casi como los costos marginales de un sistema que se asume que funciona bien. Claro. Porque plantear un hecho delictivo desde el punto de vista de lo antisocial tiene otra connotación que plantearlo dentro de la misma lógica de lo prosocial. ¿En qué sentido? De que el delito antisocial tú asumes que el sujeto está marginado de las relaciones o está marginado del mundo. Claro. Que el sujeto, ahí viene el sinónimo de antisocial. Claro, o sea, que en alguna medida el delito es tal no tan solo por el hecho de lo que hace, sino porque atenta contra toda una estructura que ya está instituida, mientras que el delito que es prosocial, que está al interior, permite que la sociedad funcione, ¿no? Claro, como una reproducción dentro del sistema. Claro, entonces ahí también está la diferencia y que ha llegado a poner en tela de juicio que hoy por hoy podemos decir que los delitos no tienen tanto este carácter prosocial o antisocial, sino que más bien van directamente relacionados con el Código Penal. O sea, hoy por hoy los delitos ni siquiera van contra las personas, van contra el Código Penal. Caso puntual podemos ver el tema de los portonazos, ¿no? Los portonazos hasta hace un momento atrás eran hechos delictivos que, si bien es cierto, tienen el carácter antisocial, como no están codificados en el Código, no eran penables, claro. no podían ser castigados. Entonces muchas de esas conductas pasan hoy en día y que, como no están tipificadas, como no pertenecen al Código Penal, quedan en el aire. Y tomándome la mano el ejemplo que colocabas tú, recuerdo en una conferencia conjunta con otros académicos hace unos meses atrás en la Universidad de la República, hablamos de la connotación social del delito, ¿cierto? Se hablaba allí y una de las expositoras hablaba de cómo, por ejemplo, los portonazos, el ejemplo de los portonazos es muy muy gráfico, fue tan mediático que hasta la abuelita que no tenía auto tenía miedo que le hicieran un portonazo en su casa, porque en la tele aparece cada rato. Entonces ahí vemos la masificación del delito y cómo constantemente, es decir, imagínate el poder que tienen los medios para establecer en todo noticiario 20 minutos o media hora de delito común y casi esparciéndolo como si fuésemos el país más delictivo de Latinoamérica, cuando a nivel internacional, por los distintos indicadores, somos uno de los países más seguros de Latinoamérica. De hecho, te cuento una anécdota que es bastante recible. Tiempo atrás conversábamos con el defensor de acá de Rancagua, y él nos planteaba que la gente estaba súper preocupada por los portonazos, ¿no?, a nivel nacional. Y el asunto es que en Rancagua no había ninguno. Claro. O sea, hoy por hoy, dentro de la estadística, en Rancagua no figura ningún portonazo, por lo menos que esté como causa, ¿no? Pero aún así, por este contagio televisivo, ¿no?, la gente también asume una realidad que muchas veces no le pertenece. Entonces, dentro de eso, la mayor parte, sobre todo de las políticas, incluso de los fondos de seguridad pública, no han contribuido nada a bajar estos indicadores, ¿no? Por el contrario, hoy parece ser que transformarse en una víctima es un plus que te permitiría, ¿cierto?, estar mejor posicionado para poder tener recursos frente a otros que no lo son. Claro, claro, porque además te están robando, por algo te están robando a ti, porque tienes bienes para robar. Sí. Y eso también habla de esta sociedad sumamente aspiracional, la cual establece los medios como forma de valorización de la persona y de la familia. Es decir, me robaron a mí porque están mirando que yo tengo el patio más bonito, que tengo la televisión LED de 50 pulgadas, o se llevaron el notebook que me lo compré a 1000 cuotas precio contado. Sí, eso es bastante interesante, porque cómo se van teniendo nuevas lecturas a partir de hechos que en algún momento fueron sumamente claros. Antiguamente, cuando uno se sentía víctima, se asumía de que eran por factores casi aleatorios, ¿no? Te tocaba en aquel momento, fuiste blanco, pero no de un blanco de un punto de vista más bien racional, sino que casi como circunstancial. Hoy por hoy, el tema de ser víctima incluso te da una posición casi como de estatus, ¿no? Claro. Es como bien visto que te roben un celular bueno, ¿no? Aunque suene ridículo. Claro. O sea, hoy por hoy transformarse en un blanco en un blanco delictivo es señal de estatus, ¿no? Sí, así es. Oye, vámonos a unos temitas musicales y volvemos acá. Claro. Estamos en el programa número 145 de Caminos Divergentes. Estamos conversando con Alejandro Romero acerca de delincuencia, seguridad, criminalización, medios de comunicación y otros temas más. Nos vamos a ir a escuchar La Pato Gallina, Sound Machine con Remedio, ¿cierto? Como las políticas del garrote, ¿cierto? Contra la delincuencia. Bueno, La Pato Gallina también tiene un remedio musical. Vamos y volvemos, estás escuchando Caminos Divergentes en el www.radiomanque.org y en el 102.9 FM para Rancagua. Vamos y volvemos. De noche a la mañana, con tu Tijuana, con el coyote no hay aduana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Que suene en serio, que le le haga falta, que la distraiga y que la saque de este infierno. Sintoniza bien el 107.3, porque hemos vuelto a los caminos divergentes. Thank you. Radio Manque, autonomía y libertad. Sintoniza bien el 107.3, porque hemos vuelto a los caminos divergentes. Y ya estamos de vuelta acá en Caminos Divergentes a través de Radio Manque, www.radiomanque.org y el 102.9 FM. También nos pueden escuchar en la plataforma de iVoox, donde están todos los programas de Radio Manque ahí atentos para su descarga. También aprovechamos de mandar un tremendo saludo a las radios hermanas de Radio Manque, radios comunitarias que promueven la libertad de información y el derecho a la información, porque no es solamente validar el derecho a nosotros de transmitir ideas y propuestas y reflexiones y contrainformación, sino que también respaldar, promover y defender el derecho de todos de poder escuchar, de poder informarnos a través de distintos medios. Eso es la libertad de expresión, que tengamos una diversidad de medios en los cuales nosotros nos podamos informar y generar nuestra propia reflexión, nuestra propia idea de mundo. Así que aprovechamos de saludar a Radio Placeres en la Quinta Región, a la Radio Neta también en la Quinta Región, a Radio Juan Gómez Milla, a Radio Primero de Mayo, a la Radio Villa Francia, a la radio Villa Olímpica, que retransmite Caminos Divergentes los días lunes a las 12 del día, y nos pueden escuchar en las comunas de Macul y Ñuñoa. Por supuesto, a las radios hermanas de acá de la región de O'Higgins, a Radio Conciencia en Rosario, Radio Aucán en San Fernando, a las radios de la octava región, Radio Humedales, Radio Feminista, Lesbo Feminista. Y por supuesto a las radios en el Gualmapu, que siempre están entregando ahí la pelea y la contrainformación por, para y desde el pueblo mapuche. Así que un abrazo para todas y todos ellos, y por supuesto a todos los comunicadores libres de Abayala, de esta tierra latinoamericana. Continuamos aquí en Caminos Divergentes. Estamos entrevistando a Alejandro Romero, sociólogo, que ya ha tenido una expertise debido a este tiempo en el ámbito de la criminología, en el ámbito de la justicia, los derechos también humanos, ¿cierto?, de las personas privadas de libertad, y también, sobre todo, en los jóvenes privados de libertad. Alejandro, estábamos comentando en el bloque anterior respecto a esta criminalización, ¿cierto?, de los jóvenes. Y no de todos los jóvenes, por supuesto, sino que hay un sesgo también de clase, hay un sesgo de género muchas veces. ¿Qué ocurre en Chile en específico? ¿Cuáles son las cifras que se manejan de población que está privada de libertad? Sabemos que Chile es uno de los países que tiene mayor cantidad de población privada de libertad. Somos el segundo país a nivel americano después de Estados Unidos tener más gente tras la reja, inclusive gente que se está previendo el delito, se está analizando el delito, investigando el delito, y aún así están tras la reja con esta reforma procesal penal, ¿cierto?, que permite la encarcelación de personas que posiblemente se fugarían, por ejemplo, o que están bajo investigación. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con la población? A ver, lo que tú señalas, hay que hacer como una pequeña aclaración, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, Chile es el segundo país a nivel americano que tiene mayor cantidad de población tras la reja, pero eso en relación al per cápita por habitante, ¿no? Uh-huh. O sea, si lo ponemos en esta lógica, en Chile, por ejemplo, hay menos personas que, por decirlo así, en situación de reclusión que en Panamá, uh-huh, pero a nivel per cápita es mayor. Claro, cada mil habitantes. Cada mil habitantes. Entonces, bajo ese parámetro, Chile efectivamente tiene más personas detenidas por habitante que otros países, ¿no? Y esto obedece básicamente a esta lógica, primero, de la criminalización que tú señalabas, uh-huh, porque criminalizar apareja un fenómeno que es bastante interesante, que criminalizando tú te evitas comprender. O sea, criminalizar en alguna medida es sacar el problema desde el punto de vista del análisis y ponerle una etiqueta con la cual tú puedes trabajarlo, uh-huh, pero no así comprenderlo, ¿no? Por lo tanto, criminalizar es bastante fácil porque te ahorra justamente la comprensión, te ahorra el análisis, te evita darle la vuelta al fenómeno, claro, complejizarlo. Simplemente apuntas con el dedo mediante todo el régimen institucional y dices, ellos son, y punto, y chao, no me interesa. Y con eso ya te ahorras toda una vuelta que supone en algunos casos más recursos, supone también mucha contradicción dentro del mismo sistema respecto a las posibles causas. Entonces, en Chile, cuando se habla de la criminalización de la juventud, también es necesario hacer este contrapunto de que se habla de la criminalización específicamente de un determinado tipo de jóvenes, ¿no? De hecho, en Chile se sigue hablando de la delincuencia juvenil cuando en realidad lo que hay que hablar son de los mundos delictuales juveniles, ¿no? Claro. No todos los jóvenes vivencian ni tienen la misma representación social del delito, ni siquiera cuando lo delinquen, ni siquiera frente al mismo delito, ¿no? O sea, dos chicos pueden cometer, caso puntual, un carterazo, pero no necesariamente el carterazo para cada uno de los chicos que lo realiza tiene el mismo significado, tiene la misma impronta, ¿no? Porque un chico que viene de la cultura o que se siente identificado con la subcultura del delito, probablemente ese sea un escalón más dentro de su proceso de formación. Mientras que para un chico que consume droga, ¿no?, eso va a ser solamente la oportunidad. Claro, ¿no? Claro. Y tiene que ver con la simbología, el estatus, con un montón de simbólico. Hay todo un tema que es mucho más complejo, claro. que mucho más complejo, que te lo evitas con la criminalización, ¿no? O sea, la criminalización es el estigma que te permite en alguna medida hacer abordable el fenómeno, pero no comprensible. Claro. Que ahí está como la diferencia. Y que tiene que tiene en base este sistema judicial, social, que establece el hecho como casi lo innegable, ¿cierto? Es un hecho que la persona vino y robó, y hizo el carterazo, y ahí está. Eso es lo que yo peno, ¿cierto? Pero me importa poco la subjetividad y la comprensión del delito, eso no está en base al sistema jurídico chileno. Claro, o sea, el sistema jurídico es un sistema positivista, por lo tanto actúa sobre hechos consumados, distintamente las subjetividades que crucen el fenómeno. Y nuevamente ahí nos vemos sumergido en la mentalidad del siglo XIX, sí, donde claro, se construye sí. todo este aparataje jurídico, legal y penal chileno. O sea, de hecho, lo interesante de esto es que en Chile, aun cuando se han avanzado en esta lógica de ir privatizando las cárceles, la lógica del custodio, la lógica de la gendarmería sigue siendo la lógica del siglo XVIII, ¿no? De ahí justamente el hecho de que aun cuando tengamos cárceles que se asumen que tienen menos niveles de estrés frente a la población, eso nos da cuenta de la cantidad de suicidios que se realizan en el interior de estas cárceles, que justamente fueron creadas para evitar el psicoseo en la población, ¿no? Exacto. Pero como hecho casi paradojal, se genera mucho más psicoseo que en las antiguas cárceles. Y eso tiene que ver justamente con el presidio individual, porque antiguamente, en esta lógica más bien comunitaria de vivir la reclusión, donde estaba la carreta, que en alguna medida, claro. alguna medida era un factor descomplejizador. Una ¿no? mediación social de la situación. Claro. Tú vienes la reclusión desde un punto de vista más bien comunitario. Claro. Entonces ahora la reclusión es más bien individual. Claro. ¿No? Hacer un paréntesis también a las personas que a lo mejor no entienden mucho del concepto carreta, ¿cierto? Que viene también del COA y de este entendimiento del mundo de la cárcel. Para la gente que nos escucha también del extranjero, la carreta es el grupo de confianza que se efectúa, que se va conformando a poco, ¿cierto?, en cada una de las celdas que se van acompañando cuando hay una reclusión común, ¿cierto?, en una sí. sola celda de personas privadas de libertad. Es como la unidad básica dentro de la reclusión tradicional, que asumen que las relaciones son más bien de confianza y son personas que comparten el día a día, ¿no? Claro. Y es un poco el tema. Que cocinan juntos, que duermen juntos y que establecen relaciones sí. comunes. Volvamos al tema. Claro, inclusive los suicidios, haciendo un anexo ahí, repercute inclusive fuera de la población penal. Por ejemplo, en los mismos custodios de la población penal. Vemos cómo gendarmería, por ejemplo, tiene altos niveles también de estrés laboral, tiene altos niveles de licencias médicas, sobre todo de chiquillos jóvenes. Es decir, gran parte de los que están allí carne de cañón custodiando la gran cantidad de reos, porque además hay una sobrepoblación penal en muchas de las cárceles chilenas, la mayoría de ellos son jóvenes de 22 a 25 años, que están en las torretas o que están en los pasillos, que hacen turnos agotadores de más de 12 horas, sin salidas dominical muchas veces, y que al fin y al cabo se convierten en otros presos dentro de la cárcel. Se van mimetizando, de hecho muchos de ellos asumen el COA como el lenguaje, el COA entendido como el lenguaje propio de la cárcel, ¿no?, en Chile. Lo van asumiendo y llegan a este tema de horizontalización de relaciones con algunos presidiarios, ¿no?, donde incluso hay actos que apelan casi una cierta confianza, como el tema de traerme de afuera cierto producto y cosas como por el estilo, ¿no? Se va como horizontalizando las relaciones. Claro. Y dentro de eso hay algo bastante interesante que tiene que ver con esta lógica de que hablábamos de la criminalización. En Chile, bueno, fue uno de los primeros países latinoamericanos, si no el primero, en instaurar las cárceles concesionadas. Y dentro de esto, fueron las, dentro de las tres primeras que se instalaron, la primera que entró en funcionamiento fue justamente la Gonzalina. Claro. Lo interesante de esto es analizar cuál es el sentido de la privatización de las cárceles. Por un lado... Y cómo responde también. Y cómo responde, claro. En un principio, cuál es como el negocio, ¿no? Se invertía en dinero justamente para poder desestructurar el poder que la subcultura carcelaria iba teniendo al interior de las cárceles, que en alguna medida ponía en tela de juicio el control de gendarmería. Claro. Con esa idea se crean las cárceles concesionadas, con la finalidad de desestructurar las carretas como unidad básica y pasar de lo comunitario a lo individual, a la celda individual, ¿no? Que es como la lógica que hoy prevalece. Sin embargo, este tránsito trajo aparejados ciertos problemas que no fueron visualizados, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, que la carreta, más allá de que se entendiera como un elemento altamente nocivo dentro de la lógica carcelaria, en sí tenía ciertos aspectos positivos, que era justamente actuar como válvula descompresora del propio vivir al interior de la cárcel. Entonces, cuando el sujeto es trasladado a una nueva casa donde tiene que aprender las nuevas reglas, donde hay una mayor supervigilancia, donde tiene que aprender a vivir la reclusión desde lo individual, se genera justamente este aumento en el psicoseo. Claro, claro. Y que claro. Eso se reduce básicamente en que en un mayor incremento de las conductas para suicida o de la ideación suicida. Claro, y además que lo llevan a efecto porque no hay nadie que pueda controlar aquello. Puede ser, o sea, simplemente tomar la decisión solo y no haber nadie vigilando y diciéndote, oye, ojo. No, claro, o sea, como un dato anecdótico, yo hice una investigación un tiempo atrás y en la Gonzalina acá habían tres psicólogos para una población de 3.000 sujetos, o sea, sacando como la cuenta, en el mejor de los casos, un tipo que necesitara tratamiento lo iban a ver cada 8 meses el psicólogo, así como, teniendo como una relación estadística. Claro. Y eso se da justamente porque se asume de que el psicoseo hoy por hoy forma parte de la reclusión, es el costo aditivo que tiene que pagar este sujeto justamente por haber dañado a esta sociedad que se asume inmaculada, ¿no? Entonces, hoy por hoy se asume que el psicoseo es parte de ese costo social extra que tiene que pagar el sujeto dentro de este nuevo sistema de reclusión, es como el costo que tiene. Uh-huh. Y dentro de eso, cada vez se ha ido también asumiendo el negocio de la reclusión como un negocio lucrativo, ¿no? Basta recordar la Wackenhut, que fue una de las principales, o sea, de hecho, una de las principales empresas de seguridad, pero también de administración de cárcel a nivel mundial, que en su momento quiso participar en la licitación en Chile, pero no pudo. Y ahí se formó CIGES, este consorcio donde está Astaldi, donde está Besalco y Sodexo, que son los que hoy por hoy manejan este consorcio. Tenemos la estrategia, claro, la infraestructura, holding, la alimentación, ¿no? Y ya los otros servicios, ¿cierto? Claro. De limpieza, etcétera. Sí. Y un holding que al fin y al cabo te vende el paquete al Estado. Te vende el paquete y quizás lo más penoso, pero también preocupante a la vez que ellos cobran por cuota total. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si hoy por hoy la Gonzalina tiene cupo para 2.000 sujetos y eventualmente hay 900, ellos te cobran por los 2.000 claro. Diarios. Y eso, ¿no? Hace una presión también al sistema judicial. Para ir llegando, decir, claro. Para oye, este tipo se robó un reloj ya, pero metámoslo adentro. Sí. Total, tenemos cupo. Es una discusión que hay justamente hoy día en los tribunales, que hasta qué punto el tema de que los cupos sean pagados distintamente de que estén llenos o no, se transforma en un factor facilitador para la reclusión, sobre todo aquellos casos que dándole una vuelta no pintan justamente para la reclusión como una sanción. Claro, y ¿dónde están también las salidas anexas a la reclusión? Es decir, tenemos, algunos dicen, no, un sistema jurídico muy garantista de los derechos de las personas que cometen delitos, que da posibilidades de salida alternativa, ¿cierto? Reclusión nocturna, arresto domiciliario, etcétera. Y por otro lado dicen, no, pero si tenemos cárceles buenas para que se vayan presos, metámonos nomás. Sí. Entonces ahí vemos también, por una parte, a nivel micro cómo está funcionando el tema, pero si lo anexamos a un nivel macro, también tenemos un Estado que se acostumbró a la externalización de servicios y a la concesión de los derechos también. Es decir, o sea, de hecho, el tema de la modernidad no tan solo se ve en el diario de vivir, sino que también traspasa y se ve súper graficado en estos elementos que uno piensa que están como al margen, ¿no? Cuando uno empieza a analizar hoy día lo que pasa con las cárceles chilenas, lo que hay ahí justamente es la privatización más salvaje que uno puede ver, donde justamente el reo pasa de ser un sujeto de un mundo comunitario y se transforma en un número, ¿no? O sea, hoy por hoy la reclusión al ser individual pone justamente al sujeto como elemento de acción de la política, en este caso punitiva, y por lo tanto la siente con mayor peso que cuando la vivía desde el punto de vista de la reclusión comunitaria. Claro. Entonces eso es lo que ha aumentado y lo que hizo que el primer suicidio en la cárcel de Graneros, o en la cárcel de Gonzalina, se generara una vez, o sea, se generó al mes de que se abrió, digamos. Es decir, nada. Y después vinieron las posteriores en Guachalumé, que fue en Arica, y posteriormente también en Alto Hospicio, ¿no? O sea, no es de extrañar que justamente cuando se cambia a la población a este nuevo sistema, con mayores cuotas de supervigilancia, claro, con mayores cuotas también de control sobre los espacios, ¿no? Mayor cantidad de cámaras, espacios más bien acotados, eso generó justamente que los tipos fueran sintiendo también la reclusión de otra manera, ¿no? Claro. El mismo hecho de los venusterios, ¿no? Que antiguamente el venusterio formaba casi una práctica constitucional dentro de la cultura carcelaria, claro, donde los mismos sujetos paraban sus chabolas para tener relaciones sexuales, y hoy por hoy todo eso se fue casi automatizando de manera tal que pasó de ser casi como un beneficio asociado a ciertas prácticas, hoy pasó a ser un beneficio asociado a super prácticas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que antiguamente para tener relaciones sexuales con tu señora tenías que portarte bien una semana, hoy por hoy tenías que portarte bien un mes. Claro. O sea, el nivel de exigencia para ciertas prácticas que antes formaban parte de lo constitutinario dentro de la estructura carcelaria, hoy cambió totalmente, y eso desestructura cualquiera, ¿no? Claro, porque también está sumamente burocratizado. Se establecen coordenadas, así tú tienes que efectuar esto para esto, y ya esa cultura a lo mejor de mediación, de conversación, de socialización, se rompe con la máquina nuevamente, se rompe con este sistema, como tú bien estableces, sumamente codificado, sumamente privatizado también de relaciones, y eso subyace en la subjetividad, en la mentalidad de los reos. Pues nuevamente vemos ahí esta transacción entre la institucionalidad y cómo lo van viviendo las propias comunidades. Alejandro, quería llevarte un tema que ha estado también harto en el ojo de la información, sobre todo en el año recién pasado, año 2017, y que tiene que ver con el SENAME, que tiene que ver con el Servicio Nacional de Menores, que tuvo una ácida crítica e investigaciones múltiples respecto al qué hacer de sus funciones durante casi 10 años. Fue la investigación que se realizó por parte del Congreso. Se abrió una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para revisar la situación debido a la muerte de miles de niños, se les decía, en manos del SENAME. De hecho, como durante el periodo en el cual estuvieron en distintos programas del SENAME, no solamente en programas en casas de acogida del Servicio Nacional de Menores. ¿Cómo a ti profesionalmente te llega esta situación en el ámbito de tú dirigir un centro semicerrado de jóvenes aquí en la región, por un lado, pero también desde la práctica profesional, desde la práctica humana también? ¿Cómo te llega a ti esa situación? Ambas preguntas. Primero hacer una aclaración para todos aquellos escuchas que no comprenden muy bien cuál es la institucionalidad del SENAME, ¿no? El SENAME tiene dos grandes áreas de trabajo. Una, lo que es la área de protección, que está externalizada en organismos colaboradores que trabajan con chicos que han sido vulnerados en sus derechos, estamos hablando de niños entre 0 a 14 años, y el área de justicia juvenil, que es donde trabajamos con chicos infractores, ¿no? Todas las muertes que se han visto en este último tiempo o que forman parte de la investigación son del área, o la mayor parte de ellas son del área de protección, o sea, que han estado en manos de organismos colaboradores. Con esto no quiero decir que nos limpiamos las manos como institucionalidad, pero sí hay ciertos elementos que son bastante interesantes de analizar, como partiendo por el hecho, por ejemplo, que es distinto trabajar con chicos desde el punto de vista de ser un funcionario del Estado, que te somete a un mayor control desde el punto de vista administrativo, la responsabilidad legal es totalmente distinta que ser un profesional de organismo colaborador, donde trabaja a un horario, un par de horas a la semana probablemente, y donde, no quiero hablar de compromiso, pero sí donde la posibilidad de movilidad laboral es bastante alta. Claro. Entonces ese es el primer elemento a considerar. Y lo otro tiene que ver con el hecho también de entender cuál es la lógica de estos organismos que son colaboradores. En algún momento se planteó que la externalización de estos servicios iba a ser básicamente en aquellos aspectos donde se asumía que la competencia del Estado no podía ser suplantada. O sea, los colaboradores nos van a colaborar en aquellos aspectos que no son tan relevantes, sino que son aquellos complementarios versus aquellos que el Estado tiene que hacerse cargo, por decir una lógica. Si lo pensamos desde el punto de vista más bien mercantil, es como decir, externalizar aquellos servicios que no son tan relevantes y quedarnos con aquellos que efectivamente son los centrales. Pero, y ahí también vemos una lógica del Estado de establecer cuál es la prioridad. Sí, es decir, claro. La prioridad, ¿dónde está? ¿Justiciar? Es decir, ¿someter a la norma? ¿O proteger? Es que, claro, es que justamente por lo demás, las prácticas de un Estado que aprendió en el proceso a entender la infancia como una construcción social y no como un simple paso hacia la adultez, fue súper difícil. Claro. Entonces, bajo este andar, obviamente que es mucho más fácil estructurar un tema desde lo punitivo, como era el caso de infracción de ley, que un tema que tiene que ver con protección, ¿no? Protección en el sentido de que para proteger hay que ser más reflexivo, hay que darse la vuelta más larga, ¿no? Castigar es más fácil en el fondo que formar, es un poco lo que quiero decir, por ahí va el tema. Sí, claro. Entonces, después de vuelta, recordemos que el CERAME se formó justamente como uno de los programas para poder trabajar con esta infancia psicosocialmente dañada producto de la dictadura, ¿no? Es un poco la lógica sobre la cual nace el CERAME. Y bajo ese mismo discurso se fue apostando en un principio a todos estos organismos colaboradores que venían más de la mano de la iglesia, ¿no? Porque en un principio los organismos colaboradores tenían este perfil más bien religioso, más claro, bien. Como Caritas Chile. Como Caritas Chile, el día SOS. Después con el tiempo se fueron ya transformando lisianamente en alguna empresa, ¿no? Que se fueron expandiendo como holding. Y muy vinculadas también al poder político. O sea, en un principio, si lo planteamos como estos organismos colaboradores, tenía que ver justamente con atender quién tenía la expertise, por lo menos desde el punto de vista, si no técnico, por lo menos desde el punto de vista de la trayectoria de la institución, como el CERAME venía naciendo, no la tenía, así que apostó justamente a esto, pero con el tiempo el área, estoy hablando del área protección, se fue mercantilizando, ¿no? Y ahí ya surgieron, dejó de primar la experiencia y empezaron a correr estos factores que tienen lucro. Con el lucro, con quién cobraba menos, con quién ofrecía más, etcétera, ¿no? Hasta que llegamos justamente a este tema donde muchas veces lo más barato salía más caro, en qué sentido, que la gente era menos preparada. Maximizar las ganancias. Obviamente, ¿no? Eso es distinto con el área de justicia juvenil, porque nosotros, aparte de ser funcionarios públicos y ya no por estatuto administrativo, estamos constantemente cada 4 o 5 meses siendo evaluados por la Comisión CIS, que es la Comisión Interministerial, donde van representantes de salud, justicia, etcétera, y nos evalúan las condiciones de los centros, digamos, ¿no? Y tenemos que estar constantemente dando cuenta efectivamente de las mejoras que hacemos frente a las observaciones. Por eso estamos mayor supervigilados. En cambio, para los organismos colaboradores, solamente es el CENAME el que se hace cargo, y como son muchos, y los funcionarios del área de protección son pocos, ahí se generaba esta lógica de que la realidad sobrepasaba, digamos, el Estado, por dar una denominación. Eso fue lo que generó entonces el cisma que remeció al CENAME, que tiene que ver con, por un lado, la confianza en el organismo externo en algún momento, que eso no fue de la mano con una supervisión o un acompañamiento, y que en algún momento pasó la cuenta cuando efectivamente fueron a ver los centros y se dieron cuenta de que muchos de ellos en papel, digamos, cumplían toda la normativa, pero efectivamente desde el punto de vista de intervención no. Claro. Oye, nos vamos a otro bloque musical. Ahora, por mientras, les contamos que estamos con una primicia. El grupo Amigo de la Casa, Chorizo Salvaje, nos mandó un audio para presentar su nuevo tema musical de un single que está tirando hoy en día, que se llama Reacción a Mujer, que está directamente relacionado con los múltiples femicidios y violencia hacia la mujer que hemos visto y se ha informado, y que lamentablemente nuestras compañeras han estado ahí siendo víctimas de acoso, víctimas de femicidio, víctimas de agresiones, tanto simbólicas como físicas. Así que ahí los chiquillos le pusieron bueno a un tema musical, así que lo vamos a escuchar ahora, que está recién salido del horno. Y volvemos a conversar con Alejandro ya en el último bloque del programa. Así que esto es Caminos Divergentes en su edición número 145. Y vamos a escuchar a Chorizo Salvaje con Reacciona Mujer. Vamos y volvemos acá en el 102.9 FM.

una menos. See you. Radio Manque. Y libertad. Sintoniza bien el 107.3, porque hemos vuelto a los caminos divergentes. Y ya estamos en el tercer y último bloque de Caminos Divergentes, en esta versión número 145. Habíamos estado un ratito fuera del aire, pero ya hemos vuelto con todo el calor, ¿cierto? Todo el calor en este nuevo año, porque ya es increíble cómo ya se está pasando este calorcito en la ciudad de Rancagua. Ya estamos en el trópico, parece, ¿eh? Parece que esas ideas de Chilezuela y él realmente llegaron por parte de él. El discurso se volvió en práctica, hecho. Sí, pues aún con el sabor amargo ahí del nuevo presidente electo. Estamos en entrevista con Alejandro Romero ya en este último bloque. Estamos hablando acerca de justicia, criminalización, criminalidad, y ya vamos a ir cerrando la entrevista. Es interesante poder realizar quizás una genealogía respecto al tema de la delincuencia en Chile y respecto al discurso público de la delincuencia, sobre todo en los primeros años de la Concertación, después de un hecho bastante noticioso que tuvo los primeros años de la Concertación, que fue el secuestro de uno de los hijos de Agustín Edwards. Persona que hemos hablado harto en el Caminos Divergentes, Agustín Edwards, magnate, dueño del Mercurio, persona que falleció el año pasado, agente de la CIA, según algunos documentos desclasificados por el gobierno norteamericano, y que a partir del secuestro de este familiar, Agustín Edwards no se queda tranquilo y crea una fundación llamada Paz Ciudadana, que comenzó a instalar el tema de la seguridad pública, a instalar el tema de la justicia, de la delincuencia y de los estudios respecto a la delincuencia. Quizás fue una de las primeras entidades de comunicación y de estudio en trabajar el tema de la delincuencia, un tema que hasta el momento había estado vedado. No era uno de los temas principales dentro de las encuestas de opinión pública, el tema de la delincuencia y la seguridad. Es a partir de los años 90 que emerge como un tema prioritario en el país. Antiguamente era la salud, la educación, la vivienda, la protección social, hasta el fútbol. Pero la delincuencia no aparecía dentro de los principales tópicos de importancia de la sociedad chilena. Y aquí también hay un tema interesante, que Paz Ciudadana tiene mucho éxito en instalar el tema de la seguridad. Y además de hacer converger a distintas personeros políticos y privados en construir que la idea de seguridad es importante. Dentro del directorio de Paz Ciudadana encontramos personeros desde la Democracia Cristiana, la UDI, de los principales grupos económicos del país, que pertenecen a la CEP, que pertenecen a la SOFOFA. Personero de gobierno, inclusive gente vinculada a asesoría al gobierno, desde asesores del segundo piso de La Moneda hasta asesores de los grupos económicos más importantes de Chile. ¿A dónde voy con esta reflexión? De que la seguridad y la idea de criminalización es una construcción social mediatizada. ¿Cómo lo ves tú en estos últimos años, en el cual las encuestas dan vida a este problema, en el cual se establece que Chile es un país que tiene que contar con una seguridad pública y una seguridad ciudadana vigente, en el cual se invierten una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de el erario fiscal en contención, ¿cierto?, en políticas de y en control, en políticas del garrote, ¿cierto?, en tener una policía uniformada y una policía civil con los últimos implementos, tener elementos de inteligencia también para controlar el delito, tenemos la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, con una tremenda cantidad de dinero, que inclusive están resguardados por secreto de Estado, cuánta la cantidad de dinero que se invierte en estos grandes agencias del Estado para controlar la seguridad. También en un negocio que es la seguridad privada. Es decir, Carabineros llega a un lugar en el cual se da un hurto en una casa y le preguntan a la gente, oiga, ¿usted por qué no tiene cámara? ¿Por qué no tiene alarma? Como si fuese una obligación casi contratar la agencia de seguridad privada para mantenerte seguro en tu hogar. ¿Cómo lo ves tú desde el ámbito de la sociología, del ámbito de los estudios? A ver, tú tienes mucha razón al plantear a Paz Ciudadana quizás como el elemento central, no tan solo de crear políticas de seguridad, sino que también de crear una realidad muy particular a través de una lectura también muy particular de lo que es el fenómeno de delincuencia. En este sentido, es compartido por personas que trabajan el tema, ¿no?, que desde el punto de vista académico, que efectivamente uno de los errores que cometió la institucionalidad chilena a partir del Estado fue confiar ciegamente, ¿no es cierto?, en esta asesoría que brinda Paz Ciudadana, ¿no? De hecho, la gran parte de lo que en su momento, antes que saliera la ENUS incluso, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, toda la información que venía era de Paz Ciudadana. Entonces ya hay un sesgo, ¿no? La virtud que tuvo Paz Ciudadana en el fondo, y que yo creo que ese fue uno de los principales elementos que fue como transversal a todas las personas que participaban indistintamente del color político, fue que puso sobre la mesa un tema que se asumía emergente, pero que le daba calidad de país moderno. Cuando uno se pone a analizar el tema de la seguridad, este cobra relevancia justamente en aquellos países donde se asumen que los elementos ya básicos para la vida fueron subsanados, ¿no? Claro. Donde el tema de la alimentación ya no es tema, donde el tema de la salud ya tampoco es tema, sino que subimos un escalón más y estamos hablando casi de desarrollo, ¿no? El tema de la seguridad, tal como se enfoca hoy día, tiene que ver con estándares de desarrollo. Claro, porque hablamos de derechos sociales. Derechos, ¿cierto?, sociales, ¿no? Entonces, al plantear este fenómeno desde el punto de vista de la seguridad, es casi como decir, hoy por hoy, tener problemas de seguridad es estar dentro de la OCDE, ¿no? Claro. De lo contrario, no es un requisito, digamos, dentro del cual tú puedas tener un nivel de comparación. Entonces, es un primer elemento. Se saca el tema de la seguridad como un tema más bien comunitario en algún momento, con el delito presencial, a este mundo más bien de insegurización social. Y eso también da la posibilidad de que el tema se vaya transformando en un mercado, negocio. O sea, no es de extrañar que en la medida de que fueron creciendo todas estas encuestas de opinión pública al amparo de organismos como Paz Ciudadana, también fueron apareciendo todas estas empresas de seguridad que en un principio estaban bien focalizadas en aquellos lugares de resguardo de dinero, claro, pero poco a poco se fueron expandiendo. Yo por hoy, cualquier casa, digamos, indistintamente de que esté en un barrio vulnerable o no, de que haya sido asaltada o no, ya siente que tiene que contar con este servicio. Y además sectores que se sentían más vulnerables para que fuesen víctimas de un delito. Es decir, no eran solamente los bancos o las grandes empresas que resguardaban el dinero, sino que se fue expandiendo y ya no eran solo los lugares en los cuales se transaba dinero, sino que también los lugares en los cuales donde vivía la gente que transaba ese dinero. Claro. Las grandes casas, las grandes gerencias, el cono de alto ingreso en Santiago, ¿cierto? Y algunos barrios cerrados dentro de las otras grandes urbes del resto de Chile. Y lo interesante también ahí, acotando un poco el tema, de que gran parte de estas grandes empresas de seguridad que comenzaron a trabajar los primeros años de post-dictadura, ¿quiénes eran las personas que estaban detrás de esa grande empresa? Y muchas veces fueron personas que venían de oficinas de seguridad del régimen anterior, que eran los que tenían la expertise de inteligencia, de revisar, verificar, de aparatos de seguridad, etcétera. Entonces, ahí hay algo maquiavélico también ahí, ¿cierto? ¿Quiénes recuerdan la seguridad privada? Los que están saliendo de la seguridad pública del Estado dictatorial, del terrorismo de Estado. De hecho, para que el tema de la seguridad se transformase en un elemento digno de darle espacio, era justamente también contar con un grupo de sujetos que posiblemente tienen una solución o entregaran directrices. Dentro de eso, claro, cabe justamente lo que usted está diciendo, ¿no? Como este gran cierto refrán en políticas públicas, quien detecta el problema es quien te vende la solución. Un poco por ahí va el tema. De hecho, una de las discusiones que hay hoy en día respecto al tema de la seguridad es qué otras lecturas son susceptibles de encontrar aparte de la que tiene seguridad para ciudadana, ¿no? Uh-huh. Que por lo demás se instaló casi como la cultura hegemónica desde el punto de vista de lo que tiene que ver no tan solo con seguridad, sino que también casi como conducta prosocial y antisocial. Claro, porque el gran vector, ¿no? El gran vector, pero nuevamente, es porque inteligentemente consensúa. Inteligentemente consensúa en su directorio grandes elementos que le dan una estabilidad al discurso. Entonces, decir, oye, estas grandes personas, personas honorables dentro de este imaginario de lo público y lo privado, dirigen esta fundación que se asume objetiva, que se asume objetiva claramente en pos de ayudar a Chile en su desarrollo. Entonces el Estado ingenuamente para nosotros, quizás también entendiéndolo desde una matriz de intereses, quizás no tan ingenuamente, dice, oye, pero si estos tipos me quieren ayudar, claro, ¿por qué voy a desconfiar de que me quieren ayudar? Pero sin embargo, para ciudadano trabaja cifras que tienen que ver con delito cuello blanco, por ejemplo. Porque no trabaja, sino que justamente focaliza su accionar en este sujeto que tiene que ver con esta figura del extremista, que hoy se transforma en quién, en el sujeto antisocial, ¿no? Sigue planteando el tema de la conducta delictiva como la conducta de los márgenes, no del sujeto integrado. Claro. Por lo tanto, no le interesa saber si efectivamente el sujeto que se asume que vive en una sociedad, que compra, que paga sus impuestos, roba o no. Eso no es un tema, no uno vende. Mm. Pero sí vende esta lógica de saber cómo aquel sujeto que está de los bordes está atacando justamente a aquel sujeto que es un integrado. Claro. Es decir, él habla del delincuente que viene y vende, no sé, la pasta base o la coca, etcétera, pero no habla de quien compra y que también está cometiendo el delito de comprar. Obviamente, porque sería súper interesante, por ejemplo, que dentro de los conceptos de victimización que hace seguridad, que hace Paz Ciudadana, que preguntara a la gente cuán víctima se siente en los supermercados, por ejemplo. Mm. Pero sin embargo, las preguntas que hace van directamente en relación como este enemigo público, claro, y justamente a este concepto más bien entelequico del delincuente como el tipo que siempre se está acechando, pero con determinadas características, ¿no? Claro. Marginal, en alguna medida, con ciertas denominaciones que en un momento fue el trash, el hip hopero, ese era el flight, y mañana será otro, pero no te focaliza, digamos, el riesgo o no te focaliza la inseguridad a partir de la propia realidad que tú vives día a día. ¿En qué sentido? Que no te hace figurar la seguridad desde el punto de vista de la adquisición de bienes, de los posibles embustes que te puede hacer, o los posibles usuras que te puede hacer la excursión de la farmacia, etcétera, ¿no? Te pregunta, ¿cuán inseguro se siente usted en la plaza? Pero no, ¿cuán inseguro se siente usted en el mall plaza? O te puedes preguntar, ¿cuán seguro está usted que efectivamente le están cobrando lo que usted cree que va a ese producto? Claro. ¿No? ¿Cuánto le duele el instrumento fálico en su ojo cuando va a pagar con la tarjeta tanto? Claro, entonces si Paz Ciudadana fuese un poco más, no quiero ser objetivo, pero si su intención fuese abarcar el fenómeno de la inseguridad de un punto de vista un poco más amplio y no tan cerrado, obviamente que debería hacerse estas preguntas, ¿no? Pero ellos entienden, de ahí vuelvo a lo que hablamos en un principio, esta conducta de inseguridad antisocial y prosocial, ¿no? La antisocial es que trabaja para Ciudadana, quien la plantea casi como un atentado al buen vivir, pero esta conducta insegura asociada a lo prosocial es la que permite que la sociedad funcione. Entonces, ¿para qué vamos a cuestionar los supermercados? ¿Para qué vamos a cuestionar, etcétera? Claro. A la final se nos puede caer el mono, ¿no? Entonces, justamente ese es como el negocio. Claro, y ahí está el sesgo, ¿no? Claro, el mono de esta democracia tutelada, ¿cierto? Este consenso que nosotros pensamos que está tutelada desde el régimen de seguridad militar pero también está tutelada por este consorcio empresariales, sobre todo, que tienen el consenso de decir, oye, no te metáis conmigo, si al fin y al cabo yo soy el que te pongo la plata para hacer la campaña política, así que... Sí. Ojo con eso. Y al final también los temas de seguridad redundan en una respuesta final que apela a toda una lógica de lo que tú estás diciendo, que es la lógica más bien diría ser la dictadura. ¿Cuál es que se le hace creer a la gente que en última instancia el tema de la seguridad se resuelve con militares? Cuando todo ya deja de funcionar, cuando todo el aparataje, por decirlo así, intelectual asociado a aspectos relacionados con la democracia, no se preocupen porque en última instancia está el brazo armado, ¿no? Que nos puede sacar de este problema. Claro. Y esas son las políticas que han ido emanando, ¿no? Que tienen como este remanente que cuando ya todo deja de funcionar, podemos tomar esto último que vendría. Y quizás su visualización mayor, ahora último, fue con el terremoto del 2010, en el cual todos estos consensos sociales, ¿cierto?, se caen, debido a un tremendo remesón de la madre tierra, y que veis gente que no te imagináis que van a sacar un supermercado saqueando. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que te piden? Los milicos a la calle. Claro. Sí. Como el último resguardo de soberanía del Estado-Nación. Pensando que los milicos también son sumamente neutros, cuando sabemos que por la historia chilena reciente no lo son. Alejandro, para ir cerrando, a nuestros radioescuchas les gusta leer, ver documentales, revisar textos, etcétera. ¿Tiene algún libro, texto o algún autor que es referencial o algún documental que te gustaría recomendarles para quizás profundizar más en el tema de la seguridad y esta visión más crítica y más analítica respecto al tema? Sí, hay dos textos que creo que son fundamentales. Uno es el de David Mazda, que se denomina La Deriva, ¿no?, donde él analiza justamente este péndulo de las actuales generaciones que dan cuenta de que la conducta antisocial hoy forma parte de la socialización de los jóvenes. Por lo tanto, ya no hablamos de jóvenes antisociales ni prosociales, sino que hablamos simplemente de juventud que transita por estos polos. Bastante interesante. Y el otro tema que me gustaría tratar, o sea, que recomiendo, es la lectura de ¿Qué es la violencia?, de Michel Viviorca. Viviorca en el último tiempo ha venido trabajando en la temática a partir justamente de la violencia como negación de la subjetividad de los sujetos. Ahí hay una fuente bastante interesante que yo creo que va a dar que hablar justamente en el nuevo periodo, a partir de esta sociología un poco más reflexiva. Genial, pues. Nos vamos con un temita musical y volvemos ya al cuarto y último bloque de Caminos Divergentes. Agradecemos a Alejandro que haya aceptado la invitación al programa. Por supuesto, lo dejamos invitado por una próxima oportunidad en la cual ya podamos tratar y trabajar otros temas. No, se agradece. Muy contento de participar en este espacio, como te decía, de ciudadanía, en este espacio reflexivo, pero todo también en estos espacios que apelan justamente a aquello que falta, que son vitrinas, digamos, con los vídeos transparentes, donde uno efectivamente pueda visualizar los temas sin líneas editoriales que te cercenen y que en el fondo uno puede ser más crítico de lo que es en otro espacio, digamos. Claro, claro. Muchas gracias, Alejandro. Uh-huh. Despedimos este bloque con Los Prisioneros, Poder Elegir, un temazo ahí, ahí que los chiquillos lo hicieron en el año 88, previo a la decisión trascendental para algunos, un circo para otros, de el sí y el no. Vamos y volvemos aquí en Caminos. Bienvenida a Tijuana. Siempre pensando en pensar. Las vidas no son bromas, hay un poco más que se puede hacer, bastante más que enviar cupones a la tele. Más que planchar tus ruines, más que pelear por un sueldo decente a cada fin de mes. No saber qué decir, su fuerza es la ignorancia de todos nosotros. Vampiros que suponen que somos felices con sobrevivir y se aseguran que todo siga así. Queremos elegir, decidir. Debemos elegir. unas gotas de sangre a cambio de mil toneladas. Es solo cantar canciones. Quiero volver aquí, Radio Manque, Autor y Libertad. Sintoniza bien el 107.3. ¿Por qué más? A continuación, leeré el comunicado público de familiares y amistades de la Machi Francisca Linconao Huirquipán. Temuco, 29 de diciembre del 2017. El día de hoy, tras saber la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual acoge la petición de nulidad del juicio que se extendió durante 35 jornadas, en el cual tres jueces de manera unánime resolvieron absolver a 10 de nuestros hermanos y a nuestra ancestral Machi Francisca Linconao, queremos expresar en nombre de la familia y todas y todos los lamien que nos han apoyado el disgusto y la sensación de injusticia tras este fallo. Sentimos que no hay justicia que valga para nuestro pueblo, que no fueron suficientes los 2 meses de juicios en tribunales y los casi 2 años de persecución y hostigamiento por parte de policías y fiscales. Desde el 30 de marzo del 2016, que este caso ha traído graves consecuencias para la salud y la imagen de nuestro pueblo, que ha sido amedrentado y vilipendiado a través de la prensa racista, que al igual que los fiscales han enjuiciado y acusado de manera anticipada a nuestros hermanos, involucrándolos en un crimen horroroso del cual nunca hemos sido parte. Eso quedó demostrado, pues no existía prueba alguna que dijera lo contrario, que se anule ese juicio, y que ellos también vivieron, es inédito e irregular. Para nosotros y nosotras resulta violento e incomprensible. Cuestionamos el criterio y moral de quienes se querellan una y otra vez con descaro, aspirando a una condena a cualquier costo, sin protocolos ni garantías constitucionales. La ley que aplican con nuestros hermanos y autoridad ancestral es una ley obsoleta que ha sido cuestionada internacionalmente por la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rechazamos profundamente esta decisión, pero no tenemos miedo a seguir de pie en este proceso con la frente en alto, defendiendo nuestra inocencia absoluta. Agradecemos a todos y a todas quienes han acompañado en este largo y difícil camino, y les pedimos nuevamente que se manifiesten a la salud y a la libertad de nuestros hermanos, en especial de nuestra autoridad espiritual, Machi Francisca Linconao Huirquipán, quien aún no se ha podido recuperar de la violencia ejercida a través del encarcelamiento y la persecución arbitraria del Estado chileno, en conjunto con el Poder Judicial y la multigremial. El llamado es a pronunciarse de todas las maneras posibles, desde las individualidades y colectividades mapuches y no mapuches, y a mantenerse atentos y atentas a las nuevas informaciones del proceso, mientras se siga persiguiendo y hostigando a nuestro pueblo y a nuestras autoridades ancestrales, seguiremos denunciando y defendiendo nuestra verdad. Esto lo firman las es un comunicado público de familiares y amistades de la Machi Francisca Linconao Huirquipán en Temuco, 29 de diciembre del año 2017. Por supuesto, como medios libres, como medios autónomos, como radios comunitarias, como Radio Manque, apoyamos y solidarizamos con el pueblo mapuche, y por supuesto negamos esta idea, esta persecución constante del Estado-Nación chileno, de gran parte de la justicia del país, de gran parte del aparato político, económico y por supuesto policial, que ha estado entramado en esta acusación, que ha estado urdiendo los hilos de la injusticia y que ha amparado las prácticas de discriminación, las golpizas y la persecución incesante a el pueblo hermano mapuche. Por supuesto, nuestra solidaridad desde este humilde sector. Vamos a ir ahora con los diversos panoramas y actividades de la radio y de otras organizaciones comunitarias y hermanas de acá de el sector de Rancagua y la Sexta Región. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. ya estamos con la primera actividad de que le estaba comentando recién. Esta actividad bastante interesante es la Feria Popular, que se realizará el domingo 21 de enero. Así que vaya ahí juntando las cachivaches, porque por la inscripción de 2 luquitas en el correo relium.rancagua@gmail.com, que pertenece a una organización ahí que está solidarizando con Radio Manque, y está organizando esta actividad, estamos organizando esta actividad de forma conjunta, podrá asistir y ser partícipe de la Feria de las Pulgas, que se realizará este domingo 21 de enero, desde las 15 horas hasta las 21 horas, donde en la Plaza Oscar Castro de la población O'Higgins, allí en Membrillar, calle Membrillar, al ladito de las Copas de Agua, frente al ex regimiento Lautaro, sitio de memorias también, sitio de tortura también allí, el ex regimiento Lautaro. Podrá ser partícipe en esta placita el domingo 21 de enero, desde las 15 horas hasta las 9 de la noche. Vale 2 luquitas la inscripción, por puesto, todas las ganancias irán en ayuda de Radio Manque, Sembrando Autonomía y Libertad, por supuesto. Habrá música en vivo con Almásico, Rancagua City Rockers, Liquidados y la banda Panqueta Culo de Perro. Tenemos poesía con Paula Daza, Angélica González, Gisela Ramírez, y por ahí me avisan también que Rafael Enríquez también estará con su prosa y poesía. Habrá serigrafía, quien estará colaborando allí será Cubo Negro, serigrafía Pleiku, y por supuesto ricas comidas y brebajes varios que les llevaremos directamente desde la radio. Así que atentos con la Feria Popular para ir en apoyo de Radio Manque. Ya sabes, chicos y chicas, este domingo 21 de enero, a pasar el calor y a compartir ahí con los amigos y amiguitas. También estamos ofreciendo una rifa desde Radio Manque para pasar ese trago amargo que fue el robo de nuestros equipos, de algunos de nuestros equipos que tuvimos hace unos meses atrás, nos llevaron el llevador o los llevadores, ¿no? Una mesa, una mezcladora, un parlante, un notebook, un carrito también que llevamos ahí el parlante, un pulpito pequeño, algunas tarjetas de sonido y otras cosas más, cosas que tenemos que recuperar prontamente. Así que si quiere un numerillo para esta rifa que estamos tirando, mande un mensaje ahí por inbox. Eso sería por hoy. Muchas gracias por estar allí a la escucha del programa 145. Yo aprovecho de mandar un tremendo abrazo a mi hijo, que estaba ahí con un poquito de fiebre, así que le mando un besito y un abrazo a Domingo. Mañana ahí se lo daré presencialmente. Eso ha sido todo por hoy. Me despido. Esto es Caminos en su edición 145. Puede volver a escucharnos el día domingo a las 10 de la noche a través de las frecuencias autónomas, libertarias, solidarias de Radio Manque en el 102.9 FM y en el www.radiomanque.org. Cuídense, que estén muy bien. Muy buena semana para todas y todos. Chau, chau. ¿Hacia dónde va? ¿Quiénes son los que lo trazan? ¿Existen caminos alternativos? Bueno, no lo sabemos. Al menos si están los divergentes. Escucha Caminos Divergentes en Radio Manque 107.3, sembrando autonomía y libertad.